realmente es renovar la militancia, renovar el compromiso con la causa popular, con ese espíritu revolucionario que tuvo Evita y que justamente junto al general Juan Domingo Perón alimentaron esta doctrina del movimiento nacional, y justamente hoy tiene más vigencia que nunca. A 57 años de su fallecimiento, hoy renovamos el compromiso de la militancia, el compromiso de ser peronistas y estar al servicio de los que más necesitan, tomando la política como un servicio, y justamente a través de la política realizar, ¿no es cierto?, digamos, promover que todas las políticas públicas tengan que ver con la justicia social, con la equidad, con la redistribución de la riqueza y con los principios de nuestra doctrina por una patria libre, justa y soberana. Creo que, bueno, en este año 2009, como todos los años tradicional, estamos haciendo nuestra presencia, nuestro compromiso de honor y nuestra renovación junto con compañeras y compañeras de toda la ciudad y otros compañeros de otras localidades. Estamos renovando junto al busto de Evita nuestro compromiso militante.